Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, hola. ¿Cómo va, Tevele? ¿Cómo se lo ve de ese lado del vidrio? Otra vez del otro lado del vidrio, aquí cumpliendo el rol de Natacha Bianchi. Para quienes nos están escuchando y no saben qué quiere decir esto del otro lado del vidrio, quiere decir que Tevele está operando hoy, cumpliendo el rol justamente de Natacha, que no pudo estar con nosotros. Sí, lo que no voy a hacer es, seguramente no me la, da el la columna de Natacha, no. ¿Cómo la voy a extrañar? ¿Cómo la voy a extrañar? Estuvo los tan cimentos buena. De Natacha no van a estar los esta noche. Los cimentos de Natacha. Salvo que Nati llegue a último momento, en ese caso podríamos... No se descarta. No, en ese caso podríamos llegar a tener su intervención estelar, tan comentada en estas últimas semanas de La Retaguardia. Este programa que está cumpliendo 13 años en el aire, en los distintos aires que nos hemos propiciado para, bueno, para contarles algunas cosas que en general hemos pasado por diferentes ciclos, ¿no? En un comienzo en el que dábamos cuenta de noticias que no aparecían casi que en ningún medio, después pasamos cuando el kirchnerismo logró armar otro polo informativo propio, se generó allí esta suerte de que las noticias en general, no todas, ¿no? Pero muchas de las que nosotros tomábamos aparecían o en el grupo Clarín y en los que intentaban pegar al gobierno o en este polo del informativo del kirchnerismo que se está derrumbando en estos días, van quedando pocos medios en esa línea y por lo tanto nuestro rol en parte parecería volver a aquel de esos primeros años, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con los monopolios a full otra vez, dando cuerpo a las noticias que ellos quieren darle cuerpo y evitando dar un montón de otras. Eso si lo mirás desde el punto de vista que lo estás mirando vos, Tevele, pensando en quiénes cuentan las cosas. Ahora, sí. Si pensamos en las cosas que contamos, en aquellos años que comenzamos, contábamos en general muchas noticias esperanzadoras porque estábamos en otro momento histórico. En general contábamos procesos que tenían que ver con la transformación de la realidad. Sí. Y fue pasando el tiempo y empezamos a contar cada vez más palos, cada vez más detenciones, cada vez más represiones, cada vez más casos de gatillo fácil. Y es cierto esto que decís vos, no nos acompañaban algunos otros medios dependiendo de la conveniencia. Hoy creo que volvemos, que seguimos contando palos y cada vez van a ser más, pero volvimos a contarlos solos. Sí, ponele. Sí. O sea, hay un punto en el que es lo mismo y otro en el que es muy diferente. Claro, totalmente. Bueno, eso de eso se va a tratar también el programa de hoy. Vamos a tener por lo menos una parte más y si nos da el tiempo, dos. De la entrevista que empezamos a escuchar la semana pasada con Vanessa Orieta, con la hermana de Luciano Arruga. Se están por cumplir, se cumplirán el 31 de enero 7 años del secuestro y desaparición, ahora sabemos también del asesinato de Luciano. El 30 va a haber una jornada por los derechos humanos, de la que estaremos, por supuesto, dando cuenta y cobertura desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Eso va a ser el 30, durante todo el día, el sábado 30. Y los chicos prepararon una canción, porque esto no es un spot, digo, los chicos de Familiares y Amigos de Luciano Ruber. Sábado 30 de enero, desde las 10 de la mañana. A 7 años. Jornada cultural por los derechos humanos. Plaza Luciano Arruga. Desde las 10 de la mañana. Perú y Necochea, Lomas del Mirador. 7 años sin Luciano. Son 7 años de impunidad, 7 años de lucha organizada. ¡Sin bajar los brazos! Lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Fuera la policía de nuestros barrios. Sácate la gorra. Sácate la gorra, sácate la gorra. Porque lo mataron los policías y lo desaparecieron desde el Estado los verdaderos criminales. Luciano, somos todos. Somos todos, somos todos. Teatro, murga, música, feria de organizaciones, charlas, radio abierta, luchadores y luchadoras de todo el país. Años de impunidad, 7 años de lucha organizada. Fuera la policía de nuestros barrios. Para quienes escuchan este programa de radio, pero quizás no andan por otros programas de la radio, entre las cosas que se pierden oral y público. Los invitamos este año, desde el primer jueves de febrero, a una nueva temporada del programa de los juicios a los genocidas. Da toda la sensación de que este programa, este año, se va a volver fundamental. Lamentablemente, ¿no? Se va a volver fundamental porque ya no van a estar de moda los derechos humanos. Es más, hay otras cosas que se enfrentan a esta política de memoria, verdad y justicia que tuvimos desde el Estado durante los últimos años, que quizás, ojalá que no, pero quizás se pongan de moda también. Y quienes sí escuchan oral y público saben que ese programa tiene... lo hacemos Euge y yo, pero en realidad tiene un personaje esencial que no somos ni Euge ni yo, sino que es Víctor Basterra. Lo extrañamos a Basterra porque además estuvo en diciembre de inmerecidas vacaciones y en enero está de parate, está de muy merecidas vacaciones el programa que hacemos juntos, así que dijimos, bueno, hagamos una excepción, llamémoslo en este otro marco que no es muy diferente al fin y al cabo. Así que te damos la bienvenida, Víctor, ¿cómo estás? Salud, compañeros y compañeros, ¿todo bien? Sí, señor, ¿usted cómo anda tanto tiempo? Sí, ustedes me molestan muchísimo. Cuando uno estaba panza arriba, rascándose el higo a toda orquesta, a mi parecer será posible. Es más, debemos decir, hoy llamamos a Basterra, nos atendieron y nos dijeron, no, pero hoy no es jueves. Pero es miércoles, para quienes nos están escuchando en vivo a través de la retaguardia de AM690, de La Quinta Pata y alguna otra radio que nos emite en vivo, y cualquier otro día y cualquier otro horario en todas las radios comunitarias, alternativas y populares que nos dan lugar para irradiar este mensaje. Y el señor es el del nombre del estudio, para, uh-huh, para quienes ven el cartelito acá, hecho fileteado por su hermano. Con el escudo de San Lorenzo. Con el escudo de San Lorenzo y no saben quién es. Bueno, en realidad deberían leer un poco de la historia argentina reciente, pero si son vagos, bueno, sepan por lo menos que es el nombre del estudio. Después investiguen que se van a encontrar con una historia un poquito interesante, más interesante que el del simple nombre del estudio. Bueno, pero Víctor, está movido el asunto. Está movido. Está movido y peligrosamente movido. Realmente uno está... Discutíamos recién con Marisa, mi compañera, que yo le decía que estos sujetos que están ahora en estos estamentos superestructurales, como son los gobiernos nacionales y provinciales, y que tienen la categoría de supuestamente centro de algo, ¿no? Que no son centros, son derecha abierta y recalcitrante, que sorprenden por la potencia que llevan con la potencia que llevan adelante las medidas que van tomando, desde el despido de trabajadores desmedidamente hasta el encarcelamiento de una luchadora social, por más que pueda tener alguna mancha, pero es evidentemente es una luchadora social, la criminalización de la protesta, la represión, como sucedió en Cresta Roja y La Plata. Es notable, a pasos agigantados, y ahora están en el foro de Davos, que hacía años y años que no se iba a ese lugar, que es el foro en sí es un rejunte de ricos y poderosos para cagar más al mundo, y estos están ahí acompañando toda esta historia. O sea, uno si uno mira, es sorprendente. Justamente discutíamos, porque yo les decía que me hacían acordar a la dictadura, cuando la dictadura cívico-militar del año 76 en adelante, uno pensaba que podía ser represiva, peligrosa para el conjunto del pueblo, pero no había dimensión de lo que había sido, de lo que fue posteriormente, ¿no? Y estos también, uno calcula que iban a dar algunos pasos, pero no, en menos de... los primeros 100 días van a ser terribles, así que bueno, hay que estar preparado. Lo que tiene de bueno esto, va bueno. Lo que tiene de resultado estas políticas es que nos juntan a todos los afectados. Afectan a buena parte de la sociedad o a aquellos que tenemos un poco de sensibilidad social. Sí. Incluso junta a actores sociales que aparecían en, digamos... Con algunas diferencias en todos estos últimos años y que ahora aparecen en las mismas protestas, como fue el caso de Milagro Sala, ¿no? Claro. A quienes andamos en estos temas y estuvimos y nunca los abandonamos en todos estos años, debo decir, un poquito de bronquita nos da también que aparezcan, por ejemplo, yo ponía recién en el Facebook, hay mucha gente replicando la opinión de Amnistía Internacional a propósito del caso de Milagro Sala. Hace 4 meses, menos, hace 3 meses, Amnistía Internacional fue observadora en Neuquén de un juicio contra una mapuche, contra 3 mapuches en realidad, la más reconocible Rael Muñancu, pero Martín Mariqueo y Mauricio Raín también estuvieron cerca de ser condenados por tentativa de homicidio, por haber tirado una piedra en un intento de una transnacional de avanzar sobre la tierra con objetivos extractivistas, ¿no? Y no hubo tanto barullo. Digo, no estamos cuestionando que haya barullo ahora, estamos cuestionando que... En ese momento no lo hubo, claro. Y que un montón, demasiada gente, millones de personas, descubren cosas como que la Plaza de Mayo tiene una valla para las marchas opositoras, cosa que viene ocurriendo desde el 2001 para adelante, digo, desde esas pequeñeces hasta que hay filmaciones, que hay policías que filman las marchas opositoras, uh-huh. Que hay no policías, servicios de inteligencia, aquella comunidad informativa que vos siempre nos decís que los gobiernos pasan y la comunidad informativa queda, que, uh-huh. que te dijo algún ñato alguna vez en la ESMA. Bueno, digo, estas cosas no dejamos de decirlas, pero a la vez nos parece que está bien que un montón de otra gente haya abierto los ojos a estas realidades que no nacieron con el gobierno de Macri, pero que sin duda se profundizaron con este gobierno. Y sí, sí, es así. En cuanto a derechos humanos, hubo algunas movidas también. La cuestión de los despidos alcanzó algunos programas que tienen que ver con el desarrollo de los juicios, el programa Verdad y Justicia, por ejemplo, que sostenía con personas, con horas de esas personas, el impulso a los juicios en todo el país, ha sufrido bajas en sus trabajadores. También ha habido movimientos y no está operando el centro de asistencia a las víctimas del terrorismo de Estado Fernando Ulloa, del que vos has hablado alguna vez y nosotros lo hemos hecho también, tan importante es para asistir a los testigos. Y la más significativa, seguramente, es que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Miguel Abruj, Claudio Abruj, recibió primero a los organismos de derechos humanos y una semana después a un centro de estudios legales para víctimas del terrorismo, a secas, lo que para nosotros significa retomar aquella teoría de los dos demonios. Y sí, evidentemente es así. Es así, no hay ninguna duda. La impronta de este gobierno, en buena parte de sus integrantes, es esa, de terminar. Primero van a retomar una teoría, por ejemplo, la teoría de los dos demonios. Y segundo, van a decir, bueno, dejemos de mirar el pasado, miremos al futuro, miremos para adelante, no revolvamos más, establezcamos las relaciones entre todos los sectores de la sociedad, sin distinción de clases, siempre desde una posición de fuerza, ¿no? Por supuesto, entonces no hay ninguna posibilidad de unidad cuando se hacen desde posiciones de fuerza, cosa que están acostumbrados a hacerlo porque son casi todos los funcionarios son CEOs, son gente que manda, gerentes de grandes empresas y que, bueno, se van a encargar de disciplinar a buena parte de la sociedad. Vos viviste y sufriste la teoría de los dos demonios y también viviste cómo costó años derrumbarla para poder contar la historia desde la mirada de quienes sufrieron el terrorismo de Estado en Argentina. Cuando digo vos sufriste, todos sufrimos la teoría de los dos demonios, pero los sobrevivientes la sufrieron en carne propia, le pusieron el cuerpo como víctimas una vez más a la teoría de los dos demonios. Me imagino que te debe causar una sensación diferente a la que nos puede causar a nosotros. Y no sé si es diferente, lo que sí uno tiene la experiencia de haber vivido situaciones muy penosas, ¿no? Porque incluso desde el mismo campo que uno forma parte del campo popular de los organismos de derechos humanos, uno era mirado con sospecha. Y después haber logrado en su momento, en el año 87, sacar las dos leyes, la de punto final y obediencia debida, que garantizó durar 20 años de impunidad, para nosotros también fue un baldazo de agua fría, pero la cuestión era no bajar los brazos, seguir yendo a las marchas cada vez más. Me acuerdo la del indulto, fue extraordinaria, y tantas marchas que sorprendieron en su momento a un juez español que fue el que estableció el principio de la justicia universal y que obligó a buena parte de los del poder judicial acá en Argentina a empezar a revisar sus concepciones, ¿no? De ahí que ya uno ya sabía, porque uno había transitado tantos estrados judiciales, sabía que había jueces que eran de tipo sensible, ¿no? Que eran tipos de que provenían o tenían una concepción, una mirada colectiva, y bueno, eso hizo que se estableciera desde el Poder Judicial un cuestionamiento a las leyes de punto final y obediencia de vida, y comenzó así a trabajarse, y bueno, de a poco se fueron incorporando más y más sectores del Poder Judicial, y bueno, eso dio por lugar a una camada de jueces, de fiscales, que uno se siente orgulloso de ser, digamos, casi compañeros de codo, ¿no? Uh-huh. Lo nombramos a Brug recién. Abruj fue el secretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires durante muchos años. Entiendo que se cruzaron cuando existía el Instituto Espacio para la Memoria y vos ocupabas un cargo en el Consejo Directivo del IEM, que llevaba adelante las políticas, por lo menos que tenían que ver con los sitios de memoria de la ciudad, en un ente autárquico con presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. También imagino que alguna vez te habrás tenido que reunir con Abruj. Sí, me reuní más de una vez, ¿eh? Me dio la sensación de ser un tipo, esos clásicos tipos que tienen una especie de doble cara, ¿no? Una cara amistosa, atenta, amable, y después por detrás comenzar a tirar el hilito para romperte el pantalón, ¿no? Pero siempre por atrás la cosa, ¿no? Es un tipo que no tiene... siempre da la sensación de que no tiene una posición firme tomada sobre un determinado campo, pero evidentemente la tiene, o sea, la desarrolla gradualmente. Esa sensación me dio a mí Claudio Abruj, ¿no? Uh-huh. ¿Vos te podías imaginar que el tipo pensaba, a ver, lo pongo en términos groseros para que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos de terrorismo, de la teoría de los dos demonios, que quizás vos, como activista de los 70, seas lo mismo que el hijo de puta de Astiz, por ejemplo? ¿Uno se puede vos te imaginabas que quizás el tipo tenía este tipo de lecturas? Y no, uno podía suponerlo. No sé si la tiene en esos términos, blanco y negro, ¿no? Pero bueno, es un tipo que transita como uno le podría llamar un buen burócrata dentro de determinados ámbitos, y se mueve en esos lugares. La AMIA también tuvo sus y generó, fíjate que hay distintas organizaciones, ¿viste? Ahí está Bustein, está está Laura, no me acuerdo cómo se llama, esta chica, y está, bueno, Elblum creo que se llama. Uh-huh. Y son tipos diferentes, pero con una concepción muy firme de defender una causa para investigar lo que sucedió en la AMIA. Abruj siempre estuvo en esa nebulosa, y después accede en la Ciudad de Buenos Aires también como una especie de nebulosa, y ahora también una especie de nebulosa, porque recibe a unos y a otros. O sea, está siempre como en el medio, como... y bueno, recibe a todos, ¿viste? Uh-huh. Y en estos lugares, en estos espacios, que hay que tomar una determinación, no se puede ser neutral, no se puede aceptar un luchador social como un delincuente subversivo terrorista, ubicándolo en esa posición, y a un genocida, hijo de puta, que realmente secuestró, torturó y desapareció compañeros en el mismo lugar. Es imposible eso. La historia lo establece así. Pero no es porque uno lo diga, lo establece cuando uno analiza la historia. Esto es así. Claro. Víctor, lo último antes de volver a molestarte recién en febrero, cuando arranquemos con un nuevo ciclo de Oral y Público. ¿Cómo te imaginas el 24 de marzo que se viene, a 40 años del golpe de Estado, a 10 de la desaparición de Jorge Julio López? Y es complejo. Es complejo porque, por supuesto, para nosotros los activistas, los que hemos peleado siempre, bueno, lo convertiremos en un día de lucha. Cosa que antes se fue estableciendo como una fecha de realizaciones. Y ahora hay que pelear de nuevo, ¿viste? Esta es una situación que a nosotros nos pone en un brete jodido, ¿no? Porque además estamos muy veteranos algunos, pero tenemos mucha fuerza. El sábado nos reunimos con un grupo de compañeros, y la semana, hace 10 días, nos reunimos con otro grupo de compañeros, y hay mucha fortaleza para enfrentar toda una serie de cosas. Así que bueno, será un día de lucha, será un día de pelea, será un día de recordaciones con contundencia, y bueno, veremos cómo se desarrolla esto, pero no es lamentable lo que se va perdiendo de a poco, ¿no? Porque uh-huh. se había ganado, se había dado lugar a muchos de los reclamos que eran nuestros, eran derechos ganados, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se le ocurre decir que está muy veterano, Basterra? ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre decir que está muy veterano? Sí, está muy veterano. Le voy a mandar a Norita y a Mirta Baravalle que le toquen el timbre. La vi. Va a ver Norita. Cómo se le pasa el decir que somos veteranos. La vi a Norita en el velorio de Cañón. Sí. Y me dice, sos un cagón, me dijo. A ver, y digo, ¿por qué me decís eso? Porque éramos tres mujeres que te estuvimos esperando y no viniste. Sos un cagón. Había venido Norita Strejelevich, Susana Kaiser y Norita Cortiñas, estaban esperándome para comer. Y yo realmente no podía moverme, y encima me habían agarrado los dolores de cabeza. Así que no me pude mover. Le avisé a esta muchacha, Susana Kaiser, y bueno, medio me disculpó, pero a regañadientes. Y bueno. Lo nombraste allí a Hugo Cañón. Nosotros hemos aprovechado este parate de Oral y Público para pasar algunos programas que hemos hecho en estos años, y uno de ellos fue con Hugo Cañón. ¿Qué te generó su partida? Y un desgarramiento muy grande. Estas cosas son... encima de la forma, ¿no? Porque además siempre te queda una sensación de oscuridad, de medio sospechosa, de muerte accidental, que hace unos meses nosotros casi estuvimos sometidos a una situación muy particular viniendo del 9 de julio, uh-huh. Que casi nos hacemos pomada, y estas cosas a uno le quedan una sensación de desagradable. Además era un tipo muy, muy entrañable, un tipo muy querido. Un amigo en realidad era, pero bueno, la vida es así. Uh-huh. Bueno, nos encontramos el primer jueves de febrero, si te parece. Pero antes nos vemos el 30. Sería genial, verdad. Sí, voy a hacer todo lo posible. Dale, sería el muy... El 30, allá en Loma del Mirador. Exacto, dale. ¿En qué parte? Es en la Villa 12 de Octubre, donde vivió Luciano Arruga y donde... ¿Queda en qué calle? Donde vive su familia. No importa, Basterra, usted nos llama y nos dice y lo vamos a buscar. Pringles. Igual aprovechamos ahora para pasar el aviso. Bueno, yo quería que el aviso se tenga en cuenta. Muy Pringles bien, y es Perú, lo que vamos a hacer. Es Pringles y Perú en la plaza... del barrio de la 12 de octubre, para quienes quieran ir y quieran tener una referencia, en Loma del Mirador hay una esquina muy reconocible que es Avenida San Martín en su cruce con Mosconi, digamos, me parece que esa ya es se una... se está haciendo vaqueano, Tevele, ¿eh? Es ahí cerquita, es ahí a 5 o 6 cuadras, a 5 cuadras del ex destacamento y hoy espacio para la memoria de Luciano Arruga también, así que bueno, los invitamos a que vayan y va a estar bueno que hagas todo el esfuerzo del mundo por estar allí, Víctor, porque van a estar desde todos los puntos del país cerca de 50 familiares de más de 30 casos de gatillo fácil y violencia institucional. Uno conoce el caso de Luciano, conoce algunos otros casos del país, pero seguramente nos vamos a encontrar con muchos que están absolutamente silenciados y que tienen un patrón, que es las fuerzas de seguridad avanzando contra los chicos pobres, estén donde estén, en cualquier punto del país presionándolos y finalmente en distintas circunstancias quitándoles las vidas. Así que va a ser interesante tu aporte, si podés estar allí. Está bien, compañeros. Un abrazo enorme. Un abrazo gigantesco para todos y que estén bien. todas y todos. Bueno, nuestros abogados van para allí en cualquier momento para que firmes el contrato para este año. Viste que nosotros somos así muy te subió el caché, ¿eh? Muy legal. Ah, bueno. Mirá que si no firmás el contrato, por ahí llegás un día y te decimos al aire que no, está despedido. Lo hablamos por privado, lo del caché. Un abrazo. Un abrazo, hermanito. Hasta luego. Víctor Basterra, el que le da el nombre a este estudio de La Retaguardia. El enorme Víctor Basterra que nos acompaña cada jueves en horario público. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Ya, yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. Equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Bueno, ¿cuántos años hace que te contamos montones de casos de trabajadores y trabajadoras que cuando se encuentran con que sus fuentes de trabajo de alguna manera son abandonadas o por el Estado o por privados, se conforman en cooperativa para mantener su fuente de trabajo y para seguir dándole vida a un montón de otros de otros casos? Bueno, este es el caso de una escuela del Instituto 9 de Julio, una escuela de gestión cooperativa que viene atravesando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un largo conflicto y que está necesitando 4 alumnos más, que se matriculen 4 alumnos para mantener el reconocimiento oficial. Uh-huh. Queremos ver si charlar un poco y contar esta historia sirve para eso, ¿no? Por eso estamos en contacto con el presidente de la cooperativa, que es Matías Halpin, y está en el teléfono. Hola, Matías, ¿cómo estás? Matías, ¿estás por ahí? ¿Cómo es tu nombre? Perdón, no escuché. Fernando y Eugenia, aquí contigo, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Eugenia? Bien, todo bien. Acá, digamos, en este momento, un poco más tranquilos con lo que es la situación en el cole, pero aprovechando este tiempo para esto, para tejer nuevas relaciones y tratar de sumar más chicos y que el proyecto siga adelante. No tenemos mucho tiempo, pero queremos que nos cuentes resumidamente la historia de la escuela, cómo llegaron, sí, a ser una cooperativa. La escuela, La escuela se fundó como cooperativa en el año 1948, así que tiene casi ya 70 años. No es una empresa recuperada como a veces se suele pensar, comparándola con el caso de Guido Spano o el Instituto de Comunicaciones, con los que tenemos relación, sino que siempre fuimos cooperativa. Funcionaba en Palermo, históricamente siempre funcionó ahí, pero bueno, falleció el hijo del dueño del edificio, falleció el dueño y el hijo no nos quiso renovar el contrato por una cuestión de especulación inmobiliaria, ¿no? Tuvimos ahí como un largo periplo buscando un nuevo espacio y finalmente encontramos un espacio muy lindo, un edificio muy lindo en San Cristóbal, muy grande, muy muy cómodo. Claro, pero bueno, mudarse, la mudanza, al cambiar de barrio, perdimos matrícula. Nosotros teníamos antes alrededor de 150 alumnos y ahora estamos con 65. Con esa matrícula más baja, el gobierno de la ciudad, que históricamente nos otorgaba una subvención, le parecía que ya no se justificaba otorgarla con este menor número de alumnos, digamos. El costo por docente no le cerraba la justificación económica. Por eso nosotros siempre le dijimos el 9 de julio, no es un número. Claro. Porque nosotros tenemos justamente, nunca fue un colegio de cursos numerosos, siempre tratamos de mantener grupos reducidos para poder hacer un seguimiento más personalizado de los alumnos y acompañarlos. A veces tenemos alumnos que han estado en situaciones que a veces complican la educación, les dejan afuera. Tenemos chicos que son padres, chicos que tienen que trabajar para ayudar en sus hogares, chicos con problemas de disciplina que también fueron expulsados de otras escuelas y acá encontraron, dicen ellos, su lugar, ¿no? De que van con gusto al colegio, nos han dicho en palabras de los mismos chicos. Bueno, y todo desde que nos mudamos año a año venimos con el gobierno a esta situación de que, bueno, nos otorgan la excepción, pero después nos dicen que para el año siguiente no, entonces hay que volver a negociar. Claro. Y bueno, ya este año se había puesto incluso más dura esa negociación, al punto que en agosto nos habían dicho no, listo, ya está, no va más. Y bueno, comenzamos con una serie de festivales, a contactar a diferentes cooperativas, a legisladores de la ciudad para que nos ayudaran a tratar de ayudarlos a cambiar un poco de opinión, a cambiar este criterio cuantitativo. Y bueno, a fines de diciembre finalmente accedieron, tuvimos una reunión y nos dijeron, bueno, que iban a reducir el criterio. Antes nos pedían 20 cursos por alumno mínimo, digamos, y ahora nos están pidiendo entre 10 y 12 según el año. ¿20 alumnos por curso les pedían? Sí, y ahora está en 8 en algunos cursos y 2 en otros. Nosotros ya los tenemos cubiertos, esos mínimos de segundo a quinto año. Nos estarían faltando 4 chicos para primer año. Nosotros en la escuela siempre, están los estatutos, desde que se fundó la cooperativa, tuvimos una política de otorgar becas para que más chicos puedan acceder a la educación. Y obviamente que en este momento especial también lo vamos a hacer, porque la disyuntiva en la que nos colocaba el gobierno al quitarnos la subvención era que teníamos que aumentar la cuota, casi triplicarla, digamos, o cerrar. Nosotros claro. Estábamos convencidos de que no queríamos aumentar la cuota porque hace a quienes pueden o no entrar a la escuela. Claro. Incluso nosotros ante esta situación desde la mudanza estamos voluntariamente cobrando el 80% de nuestros sueldos, porque lo que otorga el gobierno no llega a cubrir la totalidad de los sueldos. Estamos cobrando el 80% para ayudar a la escuela a seguir adelante. Siempre, digamos, es eso. Ante subir la cuota o resignar una parte de nuestro sueldo, preferimos la opción que menos impacte en los chicos y sus familias. Matías, ¿nos repetís dónde queda la escuela? La escuela queda en el barrio de San Cristóbal, en la calle Constitución, entre Urquiza y 24 de noviembre. Bien. Uh-huh. Bueno, che, ojalá que podamos aportar un granito de arena a que estos cuatro chicos que faltan para el primer año se acerquen y que se acerquen y más. Que se acerquen más, claro. Y que sí. Y seguramente van a encontrar esas particularidades que se dan en las escuelas cuando no hay un dueño que se preocupa solo por la matrícula, quizás muchas veces, no en todos, exacto, los casos, ¿no? Pero sí, pero en muchos casos es así, y los docentes que le ponen fuerza, en este caso son los docentes que mantienen la escuela y que además están interesados en darle buena educación a los chicos. Exacto, acá todas las decisiones las discutimos entre todos los que se sumen a participar. Esto se sostiene, como te decía, con el esfuerzo de todos los profes. Bueno, una cosita que quería agregar, lo sí, último sí. Ya los dejo, es que la escuela aparte hace un par de años modificó su plan de estudios para incorporar el cooperativismo dentro del plan de estudios. Ah, bien, bueno, buenísimo. El cooperativismo, los valores y también materias de lo que es la organización de una cooperativa y demás, para que los chicos salgan con esa experiencia que eso en muy pocos lados se enseña, ¿no? Uh-huh. Gracias, Matías, un abrazo. Gracias a ustedes, abrazo para los dos. Matías, el 9 no es un número. No. En este caso no es solo un número. Es no. El Instituto Privado 9 de Julio, que es una cooperativa de enseñanza. Y ese que escuchaste fue Matías Halpin, presidente de la cooperativa, y estamos esperando que haya muchos pibes que se quieran anotar para que la escuela pueda seguir adelante. Me da como un pudor ese separador. Escúchame. Ava y... Ni me acuerdo quién ni era. Ni me acuerdo cómo no se llamaba. Era una diva, pero... La retaguardia. A ver, Euge, ayúdame a decidir, porque tenemos todavía dos partes para escuchar de la entrevista que hicimos la semana pasada con Vanessa Urieta. Ya escuchamos un primer segmento la semana pasada y de esos dos tenemos tiempo ahora para escuchar solo uno. Tenemos una, Vanessa, como más... como más íntima, como más contando por dónde le pasa el caso de su hermano en particular y cómo hace, si puede, para escindir el caso de su hermano de todas las otras causas en las que ella levanta la voz y que vamos a ver el 30 de enero. Y tenemos otro segmento donde se la escucha a la Vanessa más habitual, a la combativa, hablando de lo que fue el juicio del año pasado al policía Torales. ¿Cuál decís que escuchemos? El que más te guste, Tevele. El que más me guste, bueno. O sea, que es difícil de elegir, termino... para vos, porque, claro, porque finalmente siempre cuando tenés que cortar un audio de Vane o tenemos que decidir... La verdad es que es una chica que nos pone en bretes con el tema de tener que elegir qué se refleja en las notas de lo que Vane dice, porque la verdad es que es imperdible en general todo lo que Vane dice y muy profundo, con lo que cuesta elegir, pero dale, adelante con el primero que tengas. Voy a elegir el primero, que es el comienzo de la charla, además, cuando hablábamos con Vanessa Urieta, con la hermana de Luciano Arruga, a propósito de este séptimo aniversario del secuestro y desaparición de su hermano, que desde hace un año y algo más sabemos también ha sido asesinato unas horas después de su desaparición. Estamos creciendo, me parece, en esto, y cuando digo creciendo, lo que siento es que vamos madurando todo lo que nos ha surgido como nuevo con relación a la causa. Por supuesto que a medida que uno va teniendo una mayor comprensión de lo que le tocó sufrir a mi hermano, pero a la vez un pibe de 16 años, un pibe que tenía una condición de vulnerabilidad bastante seria, la bronca

Bueno, otro segmento de esa entrevista, larga entrevista con Vanessa Orieta, que comenzamos a escuchar la semana pasada y que vamos a seguir escuchando la semana próxima cuando queden pocos días para lo que va a ser la jornada del 30. Este domingo van a poder leer una nota en el diario Perfil sobre el caso de Luciano que nos pidieron y que va a contener una partecita de esta entrevista y algunas cosas que tenemos para decir en el diario Perfil, en la sección El Observador, ¿sí? Y mañana, digo, para los que no les alcanza con todas las noches que aparecemos en la radio, mañana en la mañana nos pueden escuchar en FM Millennium, en el programa Ventana Abierta, con nuestro queridísimo amigo Diego Corbalán, el locutor de La Retaguardia, que tiene un programa, un programón todos los días ahí en FM Millennium. Nos vamos yendo. Tevel está en la sopa, se llama. Como dice Basterra, yo a este lo conozco, dijo el otro día Basterra. Che, una cosita que quiero decir antes de que nos vayamos, si lo encuentro, es que entre la cantidad de despidos que hay, también hay algunos que alcanzaron al programa Envión en la provincia de Buenos Aires, trabajadores, en este caso del municipio de Lanús, de Servicios Locales de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños y Adolescentes del partido de Lanús, que están sufriendo, por ejemplo, que no les pagan los sueldos adeudados en el 2015 y que no les han renovado los contratos que vencieron el 31 de diciembre del año pasado. Se van a movilizar el viernes a las 10 en el hall del municipio de Lanús, en Hipólito Yrigoyen 3863. Conchita Piquer es, o Piquer, no sé cómo es. Bueno, vos viste cómo es, no decimos algo y Farina, Enrique Farina, rápidamente a través del Facebook, públicamente o no, nos apuntala para que nosotros podamos. Menos mal que tenemos oyentes como él, porque la verdad que yo, por lo menos en mi memoria, no puedo confiar. Exacto. Bueno, nos encontramos la semana próxima, ¿sí? Para nos seguir vamos. Haciendo La Retaguardia. Y como dice nuestro querido amigo Julián Boxer, siguen escuchando medios comunitarios alternativos y populares, que ahora no tienen mucha otra cosa para escuchar.